Es una novia bendecida, la iglesia que el Señor viene a buscar para reinar sobre la faz y con su lámpara encendida, orando fuertemente sin cesar. Amado mío, ¿dónde estás? Amado mío, en mi iglesia.